Desde que era chiquito, tipo, me empezaba a juntar con los pibes y me vestía como nene. Desde que tengo memoria y que aprendí a vestirme, nunca me puse ningún color así chillón ni con flecos, ni vestido, ni nada por el estilo. En ese momento no me di cuenta, dije, no es que dije, soy transexual. Lo de Maxi empezó a poner el año pasado, que empecé a decir, bueno, además de que me gustan las mujeres, también me gusta que me traten como hombre. Entonces empecé a pedir y cuando entré a este colegio, directamente me presenté como Maxi para que sea más fácil de aceptarme. La gente se toma medio raro porque me mira de cuerpo entero y como que se da cuenta que no soy un hombre. Los amigos bien, la familia mal. Hace poco se aprobó la ley de identidad de género que permite que me pueda Sí. cambiar el nombre. Y yo se lo comenté a mis padres y me mandan al psicólogo. Como yo me vengo mandando cagadas, piensan que es otra cosa más para rebelarme contra ellos. Mi mamá me dijo, yo sé que te gustan las mujeres desde que tenés 5 años, pero no le molesta que me gusten las minas, lo que le molesta es que quiera ser un pibe.